comienzan con amores que terminan, con las penas y alegrías de otras gentes como yo. Abre los ojos solamente para ver si en torno a ti giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías de las gentes como yo. Soy nada al verte así.